detalles y quehaceres no se olvida ni un instante. Se mueve en la cancha como hombre, como señora, porque es quien también ahora la familia ha sostenido con marido, sin marido, no era eso, es doble trabajadora. ¡Éjale! ¡Ahí va! Llegó la hora, pero no nos importa, porque hoy es una noche especial. Lo dijo Cecilia, lo dijo D'Angelo, tenemos un invitado inesperado y muy, muy, muy, muy importante para la paella chilena. Yo quiero hacer un poquito de historia, perdón que me tome el minuto. Hace unos 4 o 5 años hicimos un trabajo institucional de reconocer a la paella chilena como parte del patrimonio del Mercosur, que son estos países unido dudosamente a través del comercio, pero donde nosotros los payadores del continente hemos encontrado una herramienta para encontrarnos, donde la gente de frontera nosotros hemos visto hermandad. Y ese trabajo de hermanar a los pueblos a través de la cultura es algo que en la cultura popular ha existido siempre, y que Pablo Díaz, que va a pasar adelante junto con el aplauso de ustedes, fue uno de los pioneros. Compañero, esa es la suya. Pablo Díaz vino con... Él es de Las Flores, un pago de Argentina, como dice. Vino junto a José Silvio Murrelo, que es un uruguayo, que viene de otro sector que se llama Canelones. Y le mostró en ese tiempo a los payadores que estaban improvisando cuartetas fundamentalmente, la faceta de ellos, la faceta del contrapunto, el décimo. Tuvo que pasar mucho rato para que llegara una Cecilia Astorga, improvisara el décimo y se posicionara como una payadora. Y tuvo que pasar otro ratito para que estuviéramos viviendo esta fiesta de la décima feminista. Así que, como parte de ese proceso, yo quiero invitar a la Carola López a que haga un contrapunto con Pablo. Y justo con este contrapunto lo que vamos a hacer es un poco una foto de cómo están las cosas en la paella hoy en día. De que tenemos el evento principal, el contrapunto en décima, entre una mujer chilena y un compañero, un argentino payador hermano. Como él es andador, yo pensé que andaba en su moto. Vino a pie para andar más tranquilo, así que... No sé si tienen tema. El tema lo ponen ustedes. A mí me gustaría... Bueno, buenas noches a todos, muchísimas gracias. Lo que hemos vivido esta noche en la presentación de la décima feminista, creo que marca un antes y un después. Ojalá... Ojalá lleguen a la Argentina con este libro. Allá por detrás de Mariana Carrizo hay muchas copleras trabajando en las temáticas. Así que, y además hay muchísimas payadoras y muy talentosas. El del payador y el del artista es un trabajo que por lo menos en las generaciones anteriores, se consideraba cosa de vagos, ¿eh? De vagos, de borrachines, de nadie, ningún padre alentaba a sus hijos a tomar una guitarra y a cantar como un trabajo. Se consideraba algo, y no solamente el cantar, sino el escribir versos, la danza, el teatro, el cine, cualquier tipo de expresión, fueron menospreciadas permanentemente. Y si vos me dejás, Carola, voy a decir tres décimas que escribí para mis hijos, pero revalorizando eso, porque en realidad fueron los imperios los que nos metieron a nosotros en la cabeza que eso eran los vagos y los mal entretenidos, ¿eh? Y entonces los jueces de paz, por ejemplo, en la Argentina, mandaban prisioneros a los gauchos a pelear a la frontera contra los mapuches por vagos y mal entretenidos. Y esos que decían que los gauchos tenían que ir a pelear por vagos y mal entretenidos, se gastaban la guita en París del trabajo de los otros. Así que vamos a ver quiénes eran los vagos y los mal entretenidos. El de vago es un concepto que inventó una monarquía para el que no le servía como esclavo o como adepto. Nunca diría ese precepto, y como vago, soy vago. Cruzo las huellas, indago en sus secretos profundos, orgullo de vagabundo a los reyes, no los trago. Suelo hacer un sacerdocio de mi camino andariego, siempre parto, siempre llego, dar versos es mi negocio. Los cosecho en ratos de ocio, los siembra el pueblo sencillo, y le mezquino al caudillo que sabe enojarse, ¿y cómo? Cuando no le doy el lomo para engordar su bolsillo. Soy fallador vagabundo, y eso no es un desprestigio. Al contrario, mi litigio es con quien explota al mundo. Con mi trabajo fecundo, vago, ansioso, de distancia, voy perdiendo mi ignorancia con lo que la gente sabe. Y de ese cofre, la llave tiene por nombre vagancia. ¿Estamos parados? Bueno, sí, si es tu costumbre, yo también me pongo de pie. Bueno, a ver. ¿Quién para? La dueña de casa. Yo soy el aprendiz y tu décima es un faro y me emociona, caro, el estar en tu país. Viva el canto de raíz Crecí en un mundo machista, cínico, monetarista. Voy a saludarte ahora, feliz día payadora, por lúcida y feminista. Gracias por ese candor, que cantas de la raíz. Yo el martes en tu país dije feliz payador. Aquí ha nacido una flor que en mi mente aún no calibro. Y en mi guitarra equilibro mi verso que no es de artista. Entre estas cuatro paredes, este concepto equilibrio nació antes de hacer un libro, pero en las voces de ustedes desataron los enredes de cimitas y poetas, por lúcidas, por inquietas, de lúcida inspiración, porque las mujeres son las conciencias del planeta. Me abriga después de tanto dolor, y es bueno que un payador en escenario lo diga. Ojalá que otro te siga, y te siga en tu bagaje, si trajiste en tu equipaje tu estampa que es de décima feminista. A develar este viaje, por muchísimas razones que muy claras ahora son. Se llama deconstrucción, el viaje de los varones. Carola en un sitio me pone, y sé que no me equivoco. Alguien dirá que estoy loco, puede ser que no se asombre. Tenemos que aprender los hombres también a callar un poco. Aquí De un viejo, tal vez un poco canosa, y quiero decirle, moza, que nunca he sido parejo. Me he mirado en el espejo y comprendí mi terreno y reflexiono sereno que son pocos mis saberes, pues dicen mis ex mujeres que nunca he sido tan bueno. Eso es algo extraordinario. Al menos en escenario. Digo, tú eres bueno así. Lo otro no me importa a mí. Que cantes con fulgor para plantar una flor. Si es que te trajo este viaje con el saber del gaucho. Pensamiento realista, voy a traer a la memoria que los gauchos de la historia fueron bastante machistas. Que ese traje a mí me vista y las palabras me escucho, contradictorio yo lucho. Con lo que por aquí tenemos, que los hombres aprendemos a costa de perder mucho. Te digo con mi conciencia. Para que tú lo recuerdes, en aprender no se pierde, todo sirve de experiencia. Con amor y con paciencia, los hombres van a

el motivo que acuño no se puede silenciar. El problema de abortar es una cuestión clasista. Y como soy feminista, esta copa bajaré porque yo no brindaré hasta que esta ley exista. ¿Ya de qué? Qué bueno. La de la radio. La de la radio. Ya. La radio saca. Luciano. Vamos en. El bombazo. Brindaré por la verdad que falta en este país con forma de cicatriz y lleno de impunidad. La ultrajada libertad aquí vive en cautiverio. La justicia es un misterio que esconde tras los fusiles los que quieren para Chile la paz de los cementerios. Salud. ¿Quién brinda? La Ruta. Brindo por la copa y jarra que el día contiene el vino, por el lado fino que mi lengua desamarra, porque me hace sanar garras cuando más lo necesito. Brindo por ese rojito que me da la galería y también la poesía para conquistar mis libros. Lo mismo comparto yo. ¿Cómo que vamos a ¿Qué parte? ¿Seguimos? ¿Seguimos igual? ¿De qué se trata? Las cámaras de deficiencia. De vigilancia. Ok, bien, vamos. ¿Sale? ¿Funcionó? ¿Sí? ¿Sí? ¡Hola, profe, dale! Más brindis. Brindo. Póngale. Brindo por el estudiante que no estudió para la prueba, porque se tiró las huevas, pero está igual desafiante. Salud por el loco piante, porque a la hora de aprobar cualquiera puede pasar estudiando con esmero. El talento verdadero es pasar sin estudiar. Ese mago. Brindo, dijo un profesor, por la pizarra y la tiza. Mi sueldo es para la risa, siendo yo un educador. Los momentos de dolor y económicos apuros los borro con lo más puro, que es la risa de la infancia, porque tengo la ganancia de estar sembrando futuro. Salud. Un brindis del Tranca Castillo, desaparecido payador. Ya. Entonces, la mujer en la valla. Hoy uno el bigote para... Ya. No ya. Rima, pero pega. Porque es como para los payadores, pero en este caso más así que es para las payadoras, ¿vale? Por el desierto florido que brota mágicamente, yo brindo, porque a la gente le encanta su colorido. Tienen bello parecido mis versos y su color, por eso no habrá dolor si un día después de muerto, igual que flor del desierto, vuelvan a ser payador. Ah. La misma, parto yo. ¿Cómo? Y novedosamente en mí. ¡Palma, muchachos! ¡Palma! ¡Palma! ¡Palma! Feminista, las que quedan, para que vengan y cantemos la nuestra despedida. Ven, po. Tú, po. ¿Qué la sabían tú? La Isi, la Maga. Vengan, la pues. Isi. Isi, Maga, Vale, Ruth. Choli. Ángelo. Maga. No, si vamos a cantar la de no, con la de ahora, la de hoy día. Sí, esa, de que sí. Por eso la de cantemos la de la segunda. La. ¿Tenía un capo? ¿Te podía hacer un en si bemol? ¿Tiene un capo de astro? Después hacemos la de siempre. No. Pero ahí está el lapo. Ya, no importa. Ahí está ahí en la. Ah, está la no importa. Ponte al lado de la. Y ahí la ley. Ah, sí, aquí. La letra voy a tener. Ahí está. Ponte aquí también. Nos vemos el otro martes. Gracias a todos los que vinieron. Y a todos. A todos. Thank you.